Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, feliz lunes 23 de octubre del 2017. Momento de comenzar nuestras informaciones en estos 30 minutos de Noticias Cultura al Día. Esta servidora, Lisdeth Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles está Luigi Arloyo. Comenzamos las informaciones. Titulares. Este lunes y martes, gobierno venezolano y gobernadores se reunirá para establecer plan de atención nacional. Presidente Maduro informó, elecciones serán repetidas en estados donde gobernadores no reconozcan a la Asamblea Nacional Constituyente. Para combatir la guerra económica, Delcy Rodríguez anunció que próximamente será activada la constituyente económica. Ministro Ramón Lobo sostuvo reunión con coordinadores regionales de la SUNDE. Cultura. En la UNEARTE dictarán taller de apreciación cinematográfica a partir de este martes. Fundación Teatro Teresa Carreño realizará este miércoles audiciones para taller de desenvolvimiento escénico. Ruta del Joropo será instalada del 26 al 28 de octubre en el Teresa Carreño. Cultura al Día. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que se reunirá este lunes 23 y martes 24 de octubre con los nuevos gobernadores del país en aras de establecer un plan nacional dividido en 10 áreas fundamentales para el desarrollo de la nación y aprobar recursos destinados a proyectos sociales. El próximo lunes y martes vamos a hacer un taller con los gobernadores nuevos y los reelectos, los 18 gobernadores y gobernadoras, un taller de planificación de los temas de servicios públicos, de los temas de obras públicas, de los temas de transporte, de los temas de las misiones y grandes misiones, de los temas de la economía, para arrancar en forma una nueva etapa. Sí, una nueva etapa de la revolución bolivariana ha empezado con la victoria del domingo 15 de octubre. Y pido todo el apoyo y el trabajo del pueblo, la unión popular. El jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros, informó que los gobernadores electos en las pasadas elecciones regionales del 15 de octubre, que no sean juramentados ante la Asamblea Nacional Constituyente, quedarán inhabilitados y en las entidades serán repetidas las elecciones. 12:04. En todo momento, Cultura al Día, acontecer cultural en la noticia. En aras de combatir la guerra económica y lograr la paz en Venezuela, la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, anunció que próximamente será activada la constituyente económica. Hay una especie de venganza que se ha desatado contra nuestro pueblo y se ha activado un tipo de guarimba económica para someter a través de la especulación, para someter a través del acaparamiento con los precios altos al pueblo de Venezuela. Como bien lo anunció el gobernador Rangel Silva, el presidente Maduro ya ha informado que se activará la constituyente económica para acompañar al pueblo de Venezuela y como una sola fuerza saldremos con nuestro pueblo a defender su derecho a la tranquilidad económica, su derecho a la paz económica. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y este sábado, el ministro del Poder Popular para Economía y Finanzas, vicepresidente del área económica, Ramón Lobo, sostuvo una reunión con los 24 coordinadores a nivel nacional de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, SUNDE, con el objetivo de orientar a los funcionarios del ente regulador de precios en cuanto a la inspección de grandes distribuidoras de carne de res y pollo. 12:06. Cultura. Y a partir de este martes 24 de octubre, el cineasta Carlos Aspurua dictará un taller de apreciación cinematográfica a los jóvenes estudiantes de audiovisual de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE. El taller será dictado cada martes a partir de las 2 de la tarde en la sala Margot Benacerraf de esta casa de estudios. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. La Fundación Teatro Teresa Carreño realizará este miércoles 25 de octubre en la Sala E del Recinto Cultural una audición para participar en el taller de actuación y desenvolvimiento escénico, el cual será dictado por el maestro Gustavo Daniele. Para participar en el taller, el aspirante deberá completar sus datos en la planilla online disponible en el siguiente link: Planilla Taller Actuación y Desenvolvimiento Escénico. 12:07. Generando información, Cultura al Día. Conciertos, talleres sobre música, danza y faenas llaneras, un festival de paz, de parejas, de baile y la participación de grandes artistas como Vidal Colmenares, Ismael Querales, Vasallos de Venezuela y un 2-3 y fuera. Es solo una pequeña parte de toda la agenda cultural que del 26 al 28 de octubre se disfrutará en el Teatro Teresa Carreño y en el Eje del Buen Vivir, con la primera edición de La Ruta del Joropo. Cultura al Día. 12:08 y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministra Alejandrina Reyes, en la Dirección de Gestión Comunicacional Iván Padilla Bravo, en la Coordinación General de la Radio Leo Vargas, en la Coordinación de Información Sinamay González, en la Redacción, Edición y Montaje James Martínez, en los controles Luiger Loyo, en la locución de guardia esta servidora Liz de Ramos. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas una feliz tarde. Somos Identidad, somos Alba Ciudad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Mucho antes que llegaran los españoles, mucho antes que llegaran blancos y negros, y en América los indios dominaban las estrellas, y en América los indios dominaban la belleza, y en las tardes puedo verlos reflejados en el cielo, en el cielo. El cielo del tiempo. Mucho antes, el cielo del tiempo, mucho antes que llegaran las pistolas, bam, bam, mucho antes que con ellas tengas consuelo, y en América existían las ciudades y los campos, y en América vivían las mujeres y los niños, y en las tardes que aún se mecen al compás de los dioses de la selva. La selva del tiempo, mucho antes. La selva del tiempo. Selva del tiempo. Mucho antes. antes, donde en la selva del tiempo. Ciudad. está tan afligida. Que por tanto tiempo nos unió. perdón. Y es que vas a sentir lo que estoy sintiendo yo. Somos, me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Uno se siente llanero, no importa de dónde venga, cuando siente la sabana tendida bajo sus suelas. Oye el canto del silencio y escucha latir la tierra al pulso del corazón y el alma de Venezuela. No soy nacida en el llano, pero sí siento la esencia de la música y la copla tejidas entre las cuerdas de cuatro bandos de hierba, testigos de su existencia, del ritmo de las maracas, narradoras de su herencia. De algo puede que le sirva todo lo que estoy diciendo, si alguna vez ha ido al llano sabe que no estoy mintiendo. Si acaso no he ido nunca, pueda que no me comprenda, porque de experiencia ajena dificulto que otro aprenda. El río viene revuelto, pues llovió en la cabecera, el agua viene al galope, los rayos son sus espuelas. Siento el misterio del llano rugir dentro de mis venas, oigo el zumbido del viento relatando sus leyendas. Cabalgar en la llanura es como ser parte de ella, se envuelve con la fragancia de su brisa mañanera. Caballo, hombre y sabana son uno en la misma senda, y el sol les canta de lejos una tonada llanera. Toda la luz del camino joropea sobre la arena, el viento canta una copla que la sabana contesta. Con su verso de mastranto le da gracias a la tierra por haberle permitido ser parte de Venezuela. De algo puede que le sirva todo lo que estoy diciendo. Si alguna vez ha ido al llano, sabe que no estoy mintiendo. Si acaso no he ido nunca, pueda que no me comprenda, porque de experiencia ajena dificulto que otro aprenda. El río viene revuelto, pues llovió en la cabecera. El agua viene al galope, los rayos son sus escuelas. Siento el misterio del llano rugir dentro de mis venas. Oigo el zumbido del viento relatando sus leyendas. Cabalgar en la llanura es como ser parte de ella. Te envuelve con la fragancia de su brisa mañanera. Caballo, hombre y sabana son uno en la misma senda. Y el sol les canta de lejos una tonada llanera. Toda la luz del camino joropea sobre la arena. El viento canta una copla que la sabana contesta. Con su verso de mastranto le da gracias a la tierra por haberle permitido ser parte de Venezuela. Las 12 y 29 minutos. Durante una sesión ordinaria realizada este miércoles, fueron juramentados ante la Asamblea Nacional Constituyente los 18 gobernadores del Partido Socialista Unido de Venezuela, electos en los comicios del pasado 15 de octubre. La presidenta del ente plenipotenciario, Delcy Rodríguez, explicó que la transparencia y la confiabilidad del sistema electoral venezolano se sustenta en las múltiples auditorías a las que se le es sometido, en presencia y con las aprobaciones de especialistas designados por todos los partidos políticos participantes. En este contexto, aseveró que nuestro sistema electoral es orgullo nacional y fue construido en revolución, porque tiene un sentido lógico, porque es un modelo que preserva la voluntad de cada venezolana y cada venezolano, y no hay espacio para la miseria ni para los procedimientos criminales. Por su parte, Rodríguez convocó nuevamente a los 5 gobernadores de oposición electos cumplir con el acto de juramentación correspondiente ante esta instancia. Los representantes de la Fuerza Revolucionaria, que obtuvieron la victoria en las elecciones de gobernadores, juramentados ante la Asamblea Nacional Constituyente son Miguel Rodríguez en Amazonas, Ramón Carrizales en Apure, Rodolfo Marcos Torres en Aragua, Argenis Chávez en Barinas, Justo Noguera Prietri en Bolívar, Rafael Lacaba en Carabobo, Margot Godoy en Cojedes, Lisette Hernández en Delta Macuro, Víctor Clark en Falcón, José Vázquez en Guárico, Carmen Meléndez en Lara, Héctor Rodríguez en Miranda, Yelixa Santaella en Monagas, Rafael Calles en Portuguesa, Edwin Rojas en Sucre, Henry Rangel Silva en Trujillo, Jorge Luis García Carneiro en Vargas y Julio León Heredia en Yaracuy. Al acto de juramentación asistieron las rectoras del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, Sandra Oblitas, Tania D'Amelio y Socorro Hernández, quienes entregaron un informe de cómo se desarrolló dicho proceso electoral. A continuación, palabras del gobernador electo por el Estado Miranda, Héctor Rodríguez. La Asamblea Nacional Constituyente se convocó para varios objetivos, pero uno fundamental, que era la posibilidad de guerra civil que estábamos viviendo en el país, que era para conquistar la paz. Y muchos, cuando se abrió ese debate, dudaron de que más de 100 días de guerra, de confrontación, de odio, donde se quemaron viva a varias personas, a 29 venezolanos y venezolanas, pudiera resolverse con la elección de una Asamblea Nacional Constituyente. Apenas al día de ser electo, cumplieron su principal promesa electoral y trajeron la paz para Venezuela. Nos comprometemos, las gobernadoras y los gobernadores, a seguir el ejemplo de la constituyente y ser igual de eficientes con las promesas electorales que hicimos. Quiero hablarle en nombre de los gobernadores y las gobernadoras al pueblo que no votó o que no votó por nosotros, que seguramente algunos están en la tristeza natural de la derrota. Tengan seguridad de que ustedes no fueron derrotados. Quien fue derrotada fue la violencia, fue el odio, fue la injusticia, fue la mentira y fue el mal gobierno. Y en los tiempos venideros entenderán que es así. Nosotros lograremos con amor, con paciencia, con trabajo, de que muchos venezolanos que por distintas razones, a veces por errores nuestros, por falla, a veces por la brutal desinformación que generan la mayoría de los medios de comunicación, quienes hoy no nos acompañan, mañana progresivamente se irán dando cuenta de que el camino de Chávez, de que el camino de Bolívar, de que el camino de la revolución es el camino a la paz, es el camino a la felicidad, es el camino a la prosperidad, es el camino de la patria de Bolívar, de la patria de todos ustedes. Así que a todo ese pueblo que no nos pudo o no quiso acompañarnos, tengan la seguridad de que poco a poco vamos a ir sanando el odio que hay en sus corazones y vamos a ir enamorándolos de este proyecto hermoso de patria, de este proyecto hermoso de Bolívar. Así que en nombre de todos mis compañeros, los 18 gobernadores y gobernadoras, tienen ante ustedes hombres y mujeres, hijos e hijas de Chávez, hijos e hijas de Bolívar, que venimos acá como una soldada, como un soldado más, a trabajar por la patria, a trabajar por el futuro, a trabajar por la paz. Cuente, Asamblea Nacional Constituyente, con estos humildes soldados. Cuente, pueblo de Venezuela, con estos humildes soldados, que entregaremos todo en el campo de batalla para que los años venideros sean años de victoria, de prosperidad, de alegría, de sonrisa, de esperanza y de futuro para todo el pueblo de Venezuela. ¡Que viva la patria! Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Somos la alegría y la vida, amor por la humanidad. Aporte con humildad, talento con probidad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Soñé que solo con tu mirada es tan frágil el pasado que perder no vale nada. Tú sabes que la gente de las ventanas hablan solos a la vez y al final no escuchan nada, como las nubes de porcelana. La sombra de tus pies, deja que el sol te dé en la cara y que no pueda ver. Puntos cardinales, solo manchas en el alma. Tanto tiempo haciendo zapping, tu maldita desilusión. ¿Quién te dijo que era fácil el precio de la razón? Como la nube de porcelana, como la sombra de tus pies, deja que el sol te dé en la cara. Que no puedas ver. Lluvia y agua bendita, lluvia que te da y te quita, bendita lluvia de los deseos, lluvia que ojalá se lleve de una vez lo feo. Lluvia de agua bendita, lluvia que te da y te quita, bendita lluvia de los deseos, lluvia que ojalá se lleve de una vez lo feo.

agua de San Juan. ¡Mírate al cielo! Y 58 minutos. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura y Alba Ciudad 96.3 FM te invita a la celebración de los 80 años de Yorlando Conde, un actor y director de teatro que le rinde un sentido homenaje a todos los camaradas que durante años han compartido sus ideas y la lucha para lograr que el arte y el teatro estén siempre del lado del pueblo. Revolucionario y socialista desde el corazón, desde los 5 años se formó en el arte del teatro, llevando su mensaje a los pueblos como un hecho cultural, humano y liberador. Te esperamos este domingo 29 de octubre a partir de las 2 de la tarde en la sala Ana Julia Rojas, en la sede de la UNEARTE. No te lo pierdas. Las 12 y 59 minutos. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Somos Venezuela, somos la aurora que pinta el mar, la huella que hace al andar, la frente de una verdad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Somos la alegría y la vida, amor por la humanidad, aporte con humildad, talento con probidad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes.